una guitarra por demás desafinada, un frío alquimista que todo transforma en hielo, una canción que de movida está arruinada y una autoestima ya muy adherido al suelo. Las esperanzas guardadas en un cajón no tienen pilas, yo qué más le puedo hacer. Por Dios, qué difícil que se hace componer cuando me falta tu calor y me resulta imposible sacarla de mi cabeza. Un camino de ida y vuelta que termina en la cerveza, en la cerveza. Y ruego a Dios que esto termine para poder ser el de antes, que no llora por mujeres y tiene siempre un amante, siempre un amante. Ideas que vuelan, pero que nunca aterrizan. Metáforas como cuentos sin moraleja. Del quinto piso está chistándome una vieja, que como yo ya se olvidó de las sonrisas. Un verso triste que me acaban de vender y los zapatos que me aprietan el talón. Disculpen que sea tan triste mi canción, es que no la volveré a ver. Y tengo miedo a equivocarme, a sufrir ser lástima. Equivocarme es algo humano, pero amarte es un pecado, es un pecado. Y ruego a Dios que esto termine para poder ser el de antes, que no llora por mujeres y tiene siempre un amante, siempre un amante. Porque conozco yo el calibre de tus besos, ya no me dejo asesinar por esa boca. No pongo un pleno más por vos, no tengo un peso, mejor le cedo a otro el turno que me toca, que me toca. Y ruego a Dios que esto termine para poder ser el de antes, que no llora por mujeres y tiene siempre un amante, siempre un amante. Y me resulta imposible sacarla de mi cabeza. Un camino de ida y vuelta que termina en la cerveza, en la cerveza. Y tengo miedo a equivocarme, a sufrir ser lastimado. Equivocarme es algo humano, pero amarte es un pecado, es un pecado.